La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 7 en punto de la mañana, tenemos 12,6 grados de temperatura, vamos a alcanzar hoy jueves 19 grados, una máxima de 19, los cielos van a estar totalmente cubiertos y las lluvias podrán llegar a final de la tarde, noche, según la previsión de Vicente Bordonado. Es jueves 3 de marzo y la ciudad Elche se moviliza para ayudar a la población de Ucrania atacada por Rusia. Más de 1 millón de personas ya han salido del país huyendo de la destrucción y el horror de la guerra y se esperan más refugiados. En Elche, al igual que en todos los municipios valencianos, se está recogiendo esa ayuda humanitaria que se va a enviar a Ucrania este fin de semana a través de corredores que las ONGs internacionales están abriendo en ese país asediado por las tropas rusas. Mientras aquí en Elche la investigación avanza y mucho, la Universidad Miguel Hernández ha dado un paso destacado para combatir el Alzheimer. El vacunódromo del Toscar por fin se ha cerrado, una buena señal de que vamos recuperando la normalidad. Y las críticas por el cambio de la parada del AVE de Atocha a Chamartín se intensifican. Nosotros ahora continuaremos este relato informativo con el sumario. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ya no sufro tanto, pienso menos. Suelo tener claro lo que siento. Pues con la música de Café Quijano comenzamos ese sumario de noticias. Hoy les vamos a contar que Elche se vuelca, lo hemos dicho al principio, con la recogida de material humanitario para la población de Ucrania que sigue sufriendo esta guerra tras intensificar el ejército ruso su ataque a medida que avanza su invasión. Ya hay más de 1 millón de refugiados que han podido salir, pero todavía quedan muchos españoles, algún ilicitano allí atrapado en Ucrania. Contaremos más historias en el día de hoy. También les contamos que los puntos de recogida de alimentos se han ampliado y Telelch se ha convertido en uno de ellos. Pueden ustedes venir aquí a dejar esos productos que necesitan en estos momentos la población de Ucrania. También les vamos a contar que investigadores de la Universidad Miguel Hernández han identificado una proteína que protege el cerebro de la enfermedad del Alzheimer. Aplaudimos siempre el avance científico. Y sobre el 8M se acerca, Elche prepara ya sus actos para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con una manifestación, talleres y rutas lilas. También la imagen de dos mujeres, una mora y otra cristiana, rindiendo las armas. Respeto a la fiesta es la imagen del cartel anunciador de este año de moros y cristianos para sus fiestas, que vuelven después de 2 años sin desfiles por la pandemia. Honor a la fiesta es el título del cartel, según su protagonista, José Antonio Rodríguez, quien destacó la importancia de la mujer en la fiesta. Ayer el cartel se presentó en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Elche. Y en deportes les vamos a contar que el centrocampista del Elche, Omar Mascarell, pidió a los aficionados que confíen en el equipo de cara al difícil partido contra el Barcelona. Francisco tiene la baja de Gumbau por sanción y las dudas de Palacios, Vigas y Pastore por lesión. Por el camino voy viviendo. Ayer comenzó la recogida solidaria de los productos básicos que se van a enviar a la población de Ucrania que se encuentra en las ciudades asediadas por las tropas rusas y bombardeadas y que comienzan ya a ver cómo los suministros de alimentos o medicamentos empiezan a escasear en algunos puntos. Aquí en Elche los puntos de recogida se han ampliado, nos lo cuenta cómo va esa campaña nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. Ante la dramática situación que vive la población civil en Ucrania, desde Elche se ha organizado una gran recogida solidaria. Se han instalado 9 puntos de recogida de todo tipo de medicamentos, productos de higiene personal, comida enlatada, también sacos de dormir en diferentes barrios y pedanías. Los lugares son el pabellón del Toscar, el Hospital General, del Vinalopó, el IMED, centros sociales de la Marina y el Alted, la sede de Conciencia T y Día y el Dial Prix de Juan Carlos I. Se suman a esta iniciativa 7 puntos más, que son el Instituto de la Foya, el Dial Prix de esta misma pedanía, el Dial Prix de Matola, los centros sociales de La Valla y Torrellano y también la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el edificio rectorado para donaciones de profesores y en el de Altavix para alumnos. El horario es de 10 de la mañana a 10 de la noche este jueves y el viernes hasta las 6 de la tarde. El objetivo es conseguir 22.000 kilos de productos que se enviarán este mismo sábado a la frontera de Ucrania y que distribuirán las ONGs locales. Además, se ha abierto una cuenta para que cualquier persona haga su donación y que se destinará a la compra de medicamentos. Pero decía, conforme avanza el día, esos puntos se han ido ampliando. Teleelch se ha sumado precisamente a esta causa y se ha convertido en uno de esos puntos de recogida de productos para mandar a Ucrania. Los voluntarios de Conciencia T pasarán a llevarse la caja mañana viernes, 4 de marzo, a mediodía. Hasta entonces pueden venir ustedes a la recepción de Teleelch. Estamos en el Carrer La Fira, junto a Santa María. Todos aquellos que quieran colaborar con esta causa. Sobre todo se necesitan productos no perecederos y de aseo, mantas, ropa térmica y linternas. También se requieren medicamentos que actualmente en Ucrania son difíciles de conseguir. Y seguimos conociendo más historias de ilicitanos que intentan rescatar a sus familiares que siguen sin poder salir de Ucrania. Es el caso de Daniel Moreno, policía de Elche, que muestra su preocupación por su hermano José María y su mujer. Ambos fueron a principios de febrero a pasar un mes de vacaciones a Odessa, la ciudad natal de ella, pero el estallido de la guerra los ha dejado sin posibilidad de volver de momento. Ayer Daniel nos contaba que los únicos comercios abiertos son en esa ciudad los supermercados y las farmacias, pero ya empiezan a escasear algunos productos esenciales como son la carne o la leche. Escuchamos a Daniel. A día de hoy ya es cuando empiezan a notar carencia de algunos tipos de víveres. De momento los supermercados y farmacias son lo único que encuentran abierto. No hay ningún tipo de comercio que esté abierto salvo eso, supermercados y farmacias. Y ya empiezan a echar en falta algún tipo de víveres, como carne y incluso leche y demás. Y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ayer, tras la reunión que mantuvo con los principales sectores económicos y agentes sociales afectados por esta guerra, ha anunciado una línea de préstamos de 10 millones de euros para ayudar a las empresas exportadoras afectadas por los impagos o retrasos en el cobro de importadores rusos. Los nuevos préstamos contemplan tipos de interés del 0 o del 0,7%. Se suman también otras líneas del Banco Público Valenciano por valor de 150 millones de euros y ayudas directas que va a otorgar el IBACE, el Instituto de Comercio Exterior. Precisamente hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene previsto acudir a la inauguración de las nuevas instalaciones de una multinacional francesa de construcción que se ha trasladado al edificio residencial La Font, ubicado junto a la rotonda de salida de la carretera Elche-Alicante. También se inaugura hoy en Elche una nueva electrolinera en la estación de Repsol y de Nissan Grupo Marcos, ubicada en la avenida Alcalde Ramón Pastor. De ambas apuestas empresariales daremos más detalles hoy, tanto en el Telenit como en los próximos boletines informativos de Teleelch Radio Marca. Y seguimos con más previsiones. Hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y el Ayuntamiento ha organizado para esta misma mañana en el Centro de Congresos una jornada que puede ser muy útil en estos momentos para hacer frente al incremento del precio de la luz. Se trata de un taller de acceso libre hasta completar aforo, donde se va a informar de la tramitación de las ayudas de autoconsumo y cómo se debe interpretar la factura energética de la luz. Comenzará a las 11:30 de la mañana. El concejal del área, Felipe Sánchez, ha señalado que se trata de una iniciativa de la oficina Generem que se pondrá en marcha a finales de este año y que tiene como objetivo promocionar energías limpias con el autoconsumo energético y asesorar sobre cómo reducir el consumo en los hogares. Hablamos ahora de esos avances científicos que se están dando en la Universidad Miguel Hernández de Elche para combatir determinadas enfermedades neurodegenerativas. Un grupo de investigadores acaba de descubrir una proteína que protege al cerebro de la enfermedad del Alzheimer. Se trata de una proteína prácticamente desconocida hasta ahora que disminuye la formación de placas en el cerebro de personas con esta enfermedad. El trabajo está liderado por la investigadora del Instituto de Neurociencias Inmaculada Cuchillo. El trabajo se ha llevado a cabo con muestras de corteza frontal procedentes de un banco de cerebros de personas de mediana edad sanas y también con enfermedad del Alzheimer. Es un paso muy importante para combatir esta patología porque cada año en España se diagnostican unos 40.000 nuevos casos de Alzheimer, la principal causa en estos momentos de demencia y discapacidad en personas mayores en todo el mundo. El objetivo de estos científicos de la Universidad de Elche es poder abrir nuevas terapias más efectivas, descubrir mecanismos patológicos que hay detrás de estas enfermedades y, sobre todo, definir nuevas herramientas y procesos de diagnóstico con relevancia terapéutica. Y en el ámbito sanitario, buenas noticias también tenemos. La vacunación masiva por fin acabó ayer en Elche, en el pabellón del Toscar, y a partir de ahora todos aquellos que quieran vacunarse tendrán que hacerlo solicitando cita previa en sus centros de salud. Nos lo cuenta Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ros. Exacto. Ayer fue el último día para acudir a vacunarse al pabellón polideportivo de Toscar, por lo tanto ya queda cerrado este punto de vacunación masiva y a partir de hoy ya son los centros de salud quienes con cita previa van a gestionar tanto las dosis de refuerzo para mayores de 18 años como las primeras y segundas dosis a los mayores de 12. Además, recordamos que también termina la vacunación en colegios y los niños de 5 a 12 años deberán vacunarse también en los centros de salud. Por lo tanto, si hay alguien que haya perdido su cita o no haya podido acudir a este vacunódromo en el día que le tocaba, pues a partir de ahora tendrá que pedir cita previa en su respectivo centro de salud y con la mayor brevedad posible, pues se le facilitarán. Gracias, Yanire. Y abrimos ahora el capítulo para las críticas políticas. Hay muchas. Empezamos con el Partido Popular, que ha denunciado el abandono y el engaño a las más de 30 familias de los usuarios del centro de día de Yubalcoy. La concejal Loli Serna ha recordado que desde hace más de un año están instalados en unos barracones cedidos por la Consejería de Políticas Inclusivas hasta que finalicen las obras de las antiguas escuelas de los Garrofers, pero todavía no saben cuándo comenzarán esas obras. Los populares piden al alcalde que exija a la Consellería una solución inmediata. Escuchamos a Loli Serna. Hemos recibido la denuncia por parte de los familiares de los usuarios del centro de día de Yubalcoy. Se sienten totalmente engañados tanto por la consellería como por el ayuntamiento. Este centro de Esgarrofer debería ser el nuevo centro de día de Yubalcoy, donde más de una treintena de usuarios deberían estar instalados aquí. En la actualidad se encuentran en unos barracones que les dijeron hace ya un año que iban a ser provisionales. Los familiares necesitan explicaciones. Hablamos de personas con discapacidad intelectual severa y no se merecen estar en las instalaciones en las que se encuentran en la actualidad. Pedimos al señor alcalde y a la consellería que se reúnan con ellos, que les digan por qué no han comenzado las obras, que dejen de engañarles y que les den la dignidad que se merecen. Y Compromís también pide explicaciones a través de su senador y diputado al gobierno de Sánchez por ese cambio de parada del AVE Elche-Madrid. Han registrado preguntas parlamentarias en las dos cámaras para conocer los motivos por los que se ha decidido cambiar la parada final del AVE de Atocha a la estación de Chamartín. Para la portavoz de Compromís, Esther Díez, la provincia y Elche vuelve a estar penalizada por decisiones políticas. No puede ser que volvamos a estar penalizados por decisiones políticas que se toman sobre el transporte en tren. Hay que tener en cuenta que los ilicitanos e ilicitanas ya sufrimos el hecho de tener muy pocas frecuencias en nuestra estación de AVE, y por tanto lo que pedimos a DIF es que reconsidere esta cuestión y que vuelva a hacer la parada de los trenes de el origen Elche en la estación de Atocha, como ocurre hasta este momento. Pues el Partido Popular no va a presentar preguntas parlamentarias, sino una proposición no de ley que obligue al Gobierno de Sánchez a mantener Atocha como parada para los trenes de alta velocidad procedentes de nuestra provincia. Los diputados valencianos del Partido Popular están trabajando, dicen, de forma conjunta para presentar esa iniciativa y con ella exigir que la estación de Atocha y no la de Chamartín se quede para el AVE. Precisamente la Cámara de Comercio de Alicante va a realizar un informe sobre el impacto del cambio de estación del AVE, y es que los empresarios consideran que esta modificación puede ser un perjuicio para las empresas de la provincia por el incremento del tiempo en el trayecto. Cámara de Comercio de Alicante llevará a cabo ese informe de manera urgente para definir el impacto del cambio del AVE Elche-Madrid y se lo va a presentar a DIF, a la agencia pública. De hecho, han solicitado una reunión para tratar este asunto. Abordarán entrevistarse en la mayor brevedad para tratar de encontrar soluciones que no penalicen el transporte ferroviario desde y hacia la provincia de Alicante. Son las 7 y 16, una pausa e inmediatamente regresamos con más noticias. Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es. Peugeot Grupo Marcos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Continuamos, nos acercamos a la fecha del 8 de marzo, el Día de la Mujer, y el Ayuntamiento presentó ayer con otras asociaciones el grueso de las actividades que ya se han programado para destacar esa lucha feminista en Elche, esa carrera por seguir trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, por el empoderamiento y la sororidad de las mujeres. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. De invisibles a invencibles. Este es el lema de la campaña de este año con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Un mensaje de reivindicación que acompañará a todas las actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad a lo largo de todo el mes. El mismo día 8 se leerá el manifiesto institucional en la Plaza de Baix, que irá acompañado de una suelta de globos morados y una actuación musical a cargo de alumnos del Instituto Montserrat Roig. También habrá talleres de autodefensa personal y sexualidad para mujeres en Casa de la Dona, las jornadas por la igualdad sobre la salud sexual y una conferencia acerca del empoderamiento femenino en el Centro de Congresos. No faltarán tampoco las rutas lilas durante todos los jueves de marzo y el primero del mes de abril, una iniciativa para conocer las calles con nombre de mujer, pero también fomentar la vida saludable y el encuentro intergeneracional. Pues escuchamos ahora al concejal de Igualdad, Mariano Valera. Las lilas que se van a celebrar durante los jueves 3, 10, 17, 31 y 7, o sea, de marzo y 7 de abril, las retomamos estas rutas lilas por la ciudad de Elche, por las calles con nombre de mujer, para visibilizar a las mujeres importantes de nuestra historia, tanto ilicitanas como de otras procedencias. Pues esta tarde en los cines Odeón, Amnistía Internacional va a proyectar el documental de una abogada iraní encarcelada y torturada por defender los derechos humanos. En unos minutos hablaremos con la responsable de comunicación de Amnistía Internacional, Alexandra Murcia, sobre la historia de esta mujer, pero también sobre el trabajo que los activistas están llevando a cabo en Ucrania. Escuchamos un avance de esa entrevista. Lo que se está realizando ahora es monitorizar la situación. Se está intentando contrastar informaciones sobre violaciones de derechos humanos, evidentemente, que ya se están viendo, que se están cometiendo en Ucrania. También detenciones que se están produciendo en Rusia contra personas que están protestando por la ocupación. también la situación de personas que están llegando a otros países como Polonia, bueno, pues ucranianos y gente de otros países que están, bueno, refugiados, que se están moviendo, y también pues los movimientos que están haciendo organismos internacionales, también la ONU, la Unión Europea, la OTAN, o sea, estamos centrando toda la, todo el foco en el conflicto. Entonces, y la Semana Santa en Elche arrancará con el pregón el día 2 de abril, pero desde el 1 de marzo, desde ayer, desde el martes, se dan por comenzadas las actividades de Cuaresma, que van a ocupar todo el mes y se alargarán hasta el 9 de abril. Un día señalado en esta programación es el próximo 19 de marzo, en el que tendrá lugar en el Gran Teatro el certamen de bandas, cornetas y tambores a las 7:30. El presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez, estará hoy aquí también en nuestros micrófonos de La Glorieta, pero ayer en rueda de prensa animó a todos los ilicitanos e ilicitanas a participar en las actividades, porque dice que hay que vivir con intensidad también este periodo de Cuaresma. Lo escuchamos. Hacer un llamamiento a todas las personas que durante estos dos años a lo mejor pues han enfriado un poco, han visto, han cogido un poquito de distancia respecto a la comida, o a lo mejor quieren algún tipo de regalo, que se animen a vivir la Cuaresma con intensidad, a volver a su cofradía, a volver a su hermandad, para todos juntos poder volver a celebrar la Semana Santa en las calles como estamos acostumbrados en Elche y como se merece nuestra ciudad. Y en tiempo de Cuaresma, los moros y cristianos de Elche llevarán a cabo su Misa in Fester este fin de semana. Tenía que haberse celebrado en febrero, el primero de febrero, pero se ha trasladado a este sábado y domingo de marzo por esa desescalada y esa mejoría de los contagios de COVID. Ayer por la tarde se presentó el cartel anunciador de las fiestas de moros y cristianos de este año. La mujer festera cobra protagonismo este año en el cartel anunciador, en unas fiestas que serán muy especiales, ya que llegan tras dos años sin ellas por la pandemia. Anoche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se presentó el cartel y su autor, José Antonio Rodríguez, destacó el papel de la mujer en la fiesta. Lo escuchamos. Exponer un poco en ese honor y respeto que creo que los festeros tenemos con la fiesta. Para ello, pues un poco la figura de dos personas rindiendo armas a la fiesta. En este caso, en lugar de elegir al tradicional moro y cristiano con gesto sello, con barbas largas, bueno, pues un poco lo que opté fue por seleccionar a dos mujeres, una mora y una cristiana, queriendo un poco también representar y traer a colación la importancia de la mujer en la fiesta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este viernes el programa Entre Amigos de Teleelch Radio Marca lo haremos desde las instalaciones de tiendas anticrisis El Castor. Allí están celebrando los días sin IVA hasta este sábado 5 de marzo y nosotros también queremos aprovecharlos. Recuerda, este viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde te esperamos en tiendas anticrisis El Castor, realizando en directo el programa Entre Amigos en Teleelch Radio Marca y Teleelch Televisión. Hay que aprovechar los días sin IVA de tiendas anticrisis El Castor, en Avenida Crevillente 17, Elche. Te fuiste buscando cosas nuevas, nuevas historias, nuevas aventuras, pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex. El que más ha hecho por ti, tu ex. El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelve al exterior.com. Publiantón. Tu sonrisa dice mucho de ti, te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Pasan 24 minutos de las 7 de la mañana y es hora de conocer la información deportiva. Hoy Paco Gómez nos contará las declaraciones que realizó el centrocampista ayer Omar Masquerey del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Ya huele a partido grande el del próximo domingo. El Elche se enfrentará al Fútbol Club Barcelona con trayectorias similares, en el sentido de que el Elche está muy fuerte en casa, lleva 3 victorias consecutivas, y el Barça está muy fuerte en todos los campos. Viene de golear al Atleti de Bilbao, también en Europa al Nápoles y al Valencia. Todos ellos les ha metido 4 goles. Los refuerzos del mercado invernal, Aubameyang, Ferran Torres, Alves y Adama Traoré, desde luego le están dando rendimiento a Xavi. Por parte del Elche Club de Fútbol hay convencimiento de que si hacen las cosas como saben, el equipo va a competir y se lo puede poner complicado al conjunto culé. Como reconocía Omar Mascarell, uno de los fijos de Francisco, que pide a la afición que confíe en ellos, a pesar del último tropiezo. Yo el que, sinceramente, sabemos los números que están haciendo el Barça, sabemos el equipo que tiene, que viene una dinámica increíble. Yo pido que la gente que venga al estadio confíe como confiamos nosotros en sacar un buen resultado. Nosotros vamos a salir al campo para ganar, como hacemos en cualquier partido. La gente que no confíe, mejor que se quede en casa, porque aquí necesitamos que la gente que venga confíe en nosotros, como nosotros confiamos en ellos, que sabemos que van a dar todo por este equipo, que nos van a animar. Y al final esa es la clave, todos a una. Queremos conseguir el objetivo cuanto antes y lo más importante ahora es el partido que viene, que es el Barça. Francisco tiene la baja de Gerard Gumbau, Quique Pérez podría ser su sustituto y las dudas de los laterales Palacios, Mojica, además también de Pastore y del defensa Pedro Vigas. Podrían la mayoría de ellos llegar a tiempo para el partido que se disputará este domingo a las 4:15 de la tarde a campo lleno. Por cierto, el Elche ha renovado a José Salinas hasta 2025. El lateral zurdo está cedido en el Unionistas de Salamanca, donde se ha convertido en uno de los jugadores más destacados de la primera ref. Hasta luego. Hasta luego, Paco, muchas gracias. Y veamos ahora la información del tiempo. Tenemos en estos momentos 12,7 grados de temperatura, alcanzaremos una máxima de 19, los cielos estarán muy nubosos y las lluvias podrán venir a partir de la noche. Todo ello nos lo va a contar nuestro compañero Vicente Bordonado, el hombre del tiempo. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Molt bon dia. Para esta noche ya esperamos precipitaciones moderadas que pueden llegar a ser localmente intensas. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de esta medianoche y hasta mañana mediodía, ha activado el nivel de aviso amarillo por precipitaciones que en una hora podrían acumular en el litoral sur de la provincia de Alicante hasta 20 litros metro cuadrado, en 12 horas 60 litros, rachas de viento de 70 kilómetros por hora, tormentas y fenómenos costeros. Y es que vamos a tener también una mar muy alterada con olas de hasta 3 metros de altura. De momento continúa la estabilidad atmosférica. Hemos tenido una noche con intervalos de nubosidad, temperaturas nocturnas no muy bajas. Aquí en la estación meteorológica de Teleelch hemos alcanzado una mínima en torno a los 13 grados. En buena parte del territorio no han bajado de los 8 o 9 grados. Para esta mañana, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, viento en calma de poniente. Por la tarde la nubosidad irá en aumento, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, el viento moderado de componente sur. En el último tramo de la tarde, entrada la noche, se podría escapar alguna gota, pero ya conforme nos aproximemos a la medianoche ya esperamos precipitaciones que puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Las temperaturas relativamente agradables, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 19 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 19-20 grados. Durante esta madrugada esperamos precipitaciones moderadas, localmente intensas, que nos van a acompañar hasta mañana por la mañana. Por la tarde, en el último tramo, la situación irá mejorando. El protagonista también será el viento de nordeste, rachas de 70 km por hora, temperaturas invernales en torno a los 13 grados. Y es que a partir de esta madrugada tendremos una dana

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Amnistía Internacional lleva a Elche, nos trae hoy jueves a Elche el documental Nasrin, sobre la abogada iraní condenada por defender sus derechos humanos, los derechos humanos. Esta proyección tendrá lugar en los cines Odeón esta tarde a las 5:30 y a las 8. Y además la entrada es gratuita. Para conocer por qué nos traen a Elche Amnistía Internacional esta historia, contamos con uno de sus responsables. Ella es Alexandra Murcia. Muy buenos días, Alexandra. Muy buenos días, Rosmari. Gracias. ¿Por qué habéis escogido Nasrin? ¿Por qué habéis escogido esta historia de esta mujer? Pues bueno, es una historia que habla de derechos humanos. Amnistía Internacional está centrada precisamente en los derechos humanos. Y bueno, nos hemos centrado en ella porque digamos que es un ejemplo claro de lo que supone la importancia de defender los derechos humanos y lo que supone también el riesgo que puede conllevar el actuar de, pues esto, pues por la, por que no se vulnere los derechos de muchísimas personas. Bueno, esa persona es una abogada, es una activista muy reconocida en Irán, que bueno, que fue condenada a 38 años de cárcel, nada más y nada menos, y a 148 latigazos, pues por representar a mujeres que desafiaron, pues ella al ser abogada, había mujeres que desafiaban el uso obligatorio del hijab, del pañuelo en público en Irán. Y esta persona, esta abogada, pues era la abogada defensora de muchas de esas mujeres que, pues eso, pues que protestaron por ello. Por ejercer su labor como abogada, pues eso, fue condenada a 38 años de cárcel y de hecho, pues todavía está condenada. Entró en prisión en junio de 2018 y desde entonces Nasrin ha podido salir de la cárcel solo en varias ocasiones con permisos temporales muy cortos. Entonces, este documental ha sido grabado en clandestinidad y bueno, pues junto a ella y junto a muchas otras voces en Irán que hablan de su caso y el de tantísimas otras gentes que, pues, que han sido, que se le vulneran sus derechos humanos, pues, por el hecho de decir esta ley no me gusta o, bueno, o por resistirse a ella. Durísima historia y lo que es peor es que no solo está ocurriendo en este país, en Irán, sino en otros muchos países. El haber escogido la historia de esta mujer defensora de los derechos humanos encarcelada por defenderlos en una semana tan clave como esta, ¿es porque se acerca el Día Internacional de las Mujeres? Sí, es además, es, en parte es por ello, evidentemente. Estamos en un mes en el que es inevitable y es más necesario que nunca pues acordarnos de que las mujeres somos la mitad en el mundo y que las mujeres también luchamos por los derechos humanos y son las que más sufren las vulneraciones de derechos humanos por desgracia en el mundo. Entonces, por supuesto que también es una señal para acordarnos de este día, del Día de la Mujer y de todas las mujeres en el mundo que, como Nasrin, como muchísima gente en muchísimos países, está sufriendo pues esas vulneraciones. Un Día Internacional de la Mujer que queda un poco apagado por la acción humanitaria. Nos hemos tenido que movilizar todos para ayudar al pueblo ucraniano. La aportación de Amnistía Internacional en este Día de la Mujer del 8M es traernos esta historia dramática. Pero, ¿cuál va a ser vuestra aportación en este conflicto que estamos viviendo en Europa? Pues Amnistía Internacional evidentemente no es ajena a lo que está ocurriendo en Ucrania, a lo que está ocurriendo por el conflicto con Rusia. Por supuesto, en estos momentos en el que hay pues 6 días de conflicto, pues Amnistía Internacional ya está desde el Secretariado Internacional pues centrado en ese conflicto. En todo momento lo que se está realizando ahora es monitorizar la situación. Se está intentando contrastar informaciones sobre violaciones de derechos humanos, evidentemente, que ya se están viendo, que se están cometiendo en Ucrania. También detenciones que se están produciendo en Rusia contra personas que están protestando por la ocupación. También la situación de personas que están llegando a otros países como Polonia, bueno, pues ucranianos y gente de otros países que están bueno, refugiados que se están moviendo, y también pues los movimientos que están haciendo organismos internacionales, también la ONU, la Unión Europea, la OTAN. O sea, estamos centrando todo el foco en el conflicto. Entonces, ahora mismo se está recopilando toda esa información y, bueno, se va a tener un espacio en la web de Amnistía Internacional, que todo el mundo puede comprobar cuando quiera, para que sea más fácil el acceso a la información para todos y para que todo el mundo, pues, que quiera saber un poco qué es lo que está pasando o cuál es el trabajo de Amnistía, pues que lo pueda comprobar en estos momentos. Además, se va a pedir una acción también del final de la agresión por parte de Rusia. ¿Tenéis a colaboradores en el terreno, en Ucrania? ¿Estáis ayudando a la población o a los españoles que siguen atrapados allí? Sí, siempre, bueno, Amnistía Internacional, si se caracteriza por algo, precisamente es por la gente que tiene en el terreno, normalmente en las situaciones de conflicto, así es. Y también se está en contacto, pues, con organizaciones, con asociaciones que ya viven allí, que ya pues eso, están sobre el terreno y que están documentando y ayudando a documentar lo que está pasando. Pues esperemos, porque eso lo vamos a necesitar, porque sí. ¿Putin deberá comparecer ante los tribunales? Bueno, esto evidentemente no está en manos, o por lo menos aún no lo sabemos, no podemos decirlo. Evidentemente el conflicto es muy incipiente y los gobiernos son los que tienen que decidir en este caso. Nosotros desde Amnistía Internacional sí que lo que podemos decir es que se está monitorizando la situación, y en el caso de que así deba ser, pues así será. Muchísimas gracias, Alexandra Murcia, por el trabajo que realizáis en defensa de los derechos humanos. Buena falta nos hace. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rosmary. La Glorieta, con Rosmary Alonso. Anything at all, you got it, baby. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Son las 7 y 46 minutos de la mañana y hacemos un repaso de las noticias que venimos contándoles, las más destacadas que venimos contándoles desde las 7 de la mañana en este programa La Glorieta. En el sumario, pues hemos comenzado con que Elche se vuelca en la recogida de material humanitario para la población de Ucrania, que sigue sufriendo ese horror de la guerra tras intensificar el ejército ruso sus ataques a medida que avanza su invasión. Y hay más de 1 millón de refugiados que han podido salir, otros se quedan atrapados, algún que otro ilicitano se encuentra en algunas de las ciudades que están demasiado alejadas de las fronteras para poder huir, escapar de ese país. También les hemos destacado que investigadores de la Universidad Miguel Hernández han identificado una proteína que protege el cerebro de la enfermedad del Alzheimer. Importante avance científico. Además, hemos hablado del 8M porque Elche prepara ya sus actos para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con una manifestación, talleres y rutas lilas. La imagen de dos mujeres, una mora y otra cristiana, rindiendo las armas es la imagen del cartel anunciador de este año de moros y cristianos para sus fiestas de agosto, que vuelven después de 2 años sin desfiles por la pandemia. Honor a la fiesta es el título del cartel, según su protagonista, José Antonio Rodríguez, quien destacó la importancia de la mujer en la fiesta. Ayer el cartel se presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. Y este fin de semana, Moros y Cristianos celebrará su Midtime Fester con Entraeta el sábado por la tarde y Pasacalles el domingo por la mañana. También les hemos contado el cierre del vacunódromo, una buena señal, una buena noticia de que la pandemia la estamos dejando atrás y estamos recuperando la normalidad. A partir de ahora, todos aquellos que quieran vacunarse contra la COVID tendrán que pedir cita previa en sus centros de salud. Y en deportes, pues estamos contándoles que el centrocampista del Elche, Omar Mascarell, ha pedido a los aficionados que confíen en el equipo de cara al difícil partido contra el Barcelona, que van a disputar este domingo. El entrenador Francisco tiene la baja de Gumbau por sanción y las dudas de Palacios, Vigas y Pastore por lesión. Eso nos lo contará Paco Gómez en la próxima conexión. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Hola amigos, ya están aquí los días sin IVA de Tiendas Anticrisis El Castor. Hasta este sábado 5 de marzo y el domingo en la tienda online. Todos los productos sin IVA, electrodomésticos, sofás, colchones, solo hasta este sábado.

En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-34-64. Estás escuchando La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 8 y 35 minutos de la mañana, les estamos contando las noticias locales desde las 7 de la madrugada y ahora vamos con el repaso de los titulares, de las portadas, de los principales diarios de este país. Todos coinciden en señalar la tragedia que está suponiendo esta guerra en Ucrania, porque ya hay 1 millón de desplazados, el éxodo masivo de refugiados ucranianos. El País, en portada, nos trae una fotografía de los refugiados ucranianos ayer a su llegada a Rumanía tras cruzar la frontera en Siret. Y nos cuenta, en portada, el asedio ruso empuja al mayor éxodo de refugiados en 75 años. El ejército de Putin lanza misiles contra las grandes ciudades de Ucrania. 874.000 personas ya han huido a países vecinos, se prevén 4 millones. La Asamblea de la ONU condena la agresión por una mayoría abrumadora. Establece así su parte de la guerra en Europa, su parte en el día 8. Desolación entre las ruinas del centro de Kharkov. Ucrania demuele puentes para frenar al invasor. Pekín alivia pero no cura el aislamiento ruso. Y dedica en la parte inferior de la portada dos noticias. Una para el rey emérito: la investigación contra Juan Carlos I se archiva pese a las irregularidades fiscales. La fiscalía arma un relato demoledor sobre la conducta del rey emérito. Y también pues dedica otro titular para el Partido Popular. Feijóo da el paso para presidir el Partido Popular y promete una alternativa con sentido de Estado. Esta es la portada de El País. El ABC, dice, también refleja pues una fotografía con ucranianos, con la población, habitantes de una ciudad en un refugio durante una alarma antiaérea. Esa es la fotografía y el titular recoge que Sánchez rectifica y armará a Ucrania para no quedarse solo en Europa. Enviará material ofensivo por la presión internacional con el apoyo de la ministra Yolanda Díaz y el rechazo de Unidas Podemos. La resistencia vuela el principal puente de Kiev y las multinacionales cierran todos sus proyectos en Rusia. Y también dedica pues una fotografía al rey emérito y dice que don Juan Carlos exonerado. La fiscalía archiva definitivamente las investigaciones sobre su patrimonio y señala que la prescripción o la inviolabilidad impiden acusarle de blanqueo y cohecho. Informará a la zarzuela de todas las decisiones que tome y su abogado comunicará si decide volver a España. El Mundo también recoge fotografías de decenas de voluntarios y ucranianos y extranjeros que, pertrechados con cascos y mochilas militares, se desplazan cada día a Kiev para luchar contra Putin. Algunos incluso llevan fusiles de asalto. Y titulan: la OTAN dejó en evidencia la inacción de Sánchez 24 horas antes de rectificar. Son también críticos con esa rectificación que hizo el presidente del gobierno, que dijo el lunes que no enviaría armas ofensivas a Ucrania y que ahora ayer dijo lo contrario. Una nota de la Alianza Atlántica, dice El Mundo, situó a España entre los países menos implicados en ayudar a Ucrania. El presidente corrigió ayer y anunció el envío de armas con el rechazo de Podemos. No quería que España fuera señalada por sus socios de la OTAN como el país que no ha ayudado o no ha armado a la población ucraniana, a la resistencia ucraniana. También titula: Rusia avanza en el Mar Negro y prepara el asalto de Odessa. Las tropas de Putin planean capturar todos los puertos de Ucrania y someten Mariupol a 15 horas de sangrientos bombardeos. El gobierno asume ya que la guerra ralentizará el crecimiento y no se va a recuperar el nivel pre-COVID este año. Dedican también lo de la Fiscalía, que es culpa al rey emérito, no hubo delitos o habrían prescrito. Archiva el caso por la inviolabilidad, el tiempo transcurrido y los vagos indicios. Y Feijóo se pone a disposición del Partido Popular por obligación moral y para ganar a Sánchez. Oficializa su candidatura a la presidencia del partido. No soy un político, de un par de tuits, entrecomillado, la frase de Alberto Feijóo. Y La Razón, terminamos con La Razón, también dedica en su portada fotografías de la guerra de Ucrania con una casa bombardeada en Gorenka y al fondo un militar ucraniano. Rusia intensifica sus bombardeos para doblegar la resistencia de Ucrania. Kiev permanece invicta cuando se cumple una semana del inicio de la invasión total rusa. Y la investigación también, La Razón dedica su portada a la investigación a don Juan Carlos, que se archiva por falta de indicios. Feijóo da el paso, me siento preparado y creo que puedo. También hay información sobre los datos de empleo, que se frenan con el menor avance en 9 meses. Y pacientes vulnerables y respiratorios, prioridades de sanidad anti-COVID. Bien, pues este es el repaso a la prensa nacional. Vemos que la guerra, cómo avanza la guerra en Ucrania, y nosotros hemos querido entrevistar a uno de los familiares preocupados que están aquí en Elche, muy preocupados por su hermano y su mujer, que se encuentran precisamente atrapados en Odessa. Seguimos conociendo más historias de desesperación y angustia por salir de un país en guerra. Si ayer contábamos la situación del ilicitano Luis Delgado y su mujer atrapados en una ciudad al sureste de Ucrania, que se encuentra a más de 1000 kilómetros de la frontera más cercana, hoy conoceremos la historia de un policía nacional de Elche que intenta, desde que estalló la guerra, poder traer a España a su hermano José María y a su mujer. Muy buenos días, Daniel. Sí, hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué hacen tu hermano y su mujer allí en Ucrania? ¿Dónde están? Bien, pues mi hermano a primeros de febrero fueron como turistas a visitar a la familia de su mujer, ya que ella es ucraniana, ella es nativa de allí, de Odessa, y allí es donde se encuentran. Ellos tenían previsto el regreso pues el día 26 de este mes, de febrero. Y como el día 24 fue cuando estalló todo esto, pues ya se quedaron sin posibilidad alguna de regresar. ¿Y ahora en qué ciudad están? ¿Bombardean su ciudad? Él se encuentra en Odessa. Ellos, desde que marcharon, están allí, ahí se encuentran en Odessa. Y bombardear la ciudad directamente, no, si bien lo que me dice que por los alrededores hay enfrentamientos armados, y cada 2 por 3 están sonando las alarmas antiaéreas y sí se escuchan bombardeos en las cercanías a las afueras de la ciudad. Ahora mismo se encuentra como en una burbuja en esa ciudad. De momento las fuerzas ucranianas pues están resistiendo y hay enfrentamientos a los alrededores, y sí que escucha bombardeos pues que caen en el mar o caen a 20 kilómetros de donde se encuentra. De momento están a salvo de las bombas, pero no del aislamiento. ¿Tienen suministros suficientes de alimentos, medicamentos? ¿Cómo están? Porque ya llevan días allí. Sí, llevan pues 6-7 días ya encerrados. El mismo día que estalló todo esto. A día de hoy ya es cuando empiezan a notar carencia de algunos tipos de víveres. De momento, los supermercados y farmacias son lo único que encuentran abierto. No hay ningún tipo de comercio que esté abierto, salvo eso, supermercados y farmacias. Y ya empiezan a echar en falta algún tipo de víveres, como carne e incluso leche y demás. ¿Temen que esto se alargue? ¿Se han puesto en contacto tú desde aquí, desde Elche? ¿Qué estás haciendo, Daniel? ¿Qué las autoridades, las embajadas, el cónsul, qué está haciendo por tu hermano y su mujer? Bueno, mi hermano lo que hizo, pues igual que el resto de españoles, una vez que el día 24 de madrugada hubo el primer ataque, que fue sobre las 4 o las 5 de la madrugada, en esa misma mañana se pusieron en contacto con la embajada española, que se encontraba en Kiev, y al no ser residentes en Ucrania, no están inscritos como residentes, les manifestaron que mandaran un correo electrónico con sus datos y su ubicación y que esperaran instrucciones que recibirían contestación. Desde entonces no ha habido contestación alguna, con lo cual no se sabe nada, salvo pues por informaciones pues que los residentes sí han salido en varios convoys desde Kiev por la frontera de Polonia, pero el resto de ciudadanos españoles que se encuentran a lo largo del país de Ucrania pues no han recibido contestación y no saben realmente qué hacer ni cómo movilizarse ni cómo salir allí. Es lo mismo que cuenta Luis Delgado y su mujer, que solo los medios de comunicación que han dado voz a su situación, por eso recibió hace poco la llamada del cónsul, pero tampoco le aportó soluciones. Daniel, tú estás viendo aquí en Elche cómo nos estamos movilizando para enviar esa ayuda humanitaria a Ucrania. ¿Qué te parece lo que está haciendo la ciudad de Elche, la comunidad valenciana, España, al fin y al cabo? Sí, tengo conocimiento de que hay recaudación de víveres, de productos sanitarios, de alimentos y demás, para transportarlos y enviarlos con camiones hacia Ucrania. No podemos hacer otra cosa. Hay que colaborar cada uno de la manera que pueda y, en este caso, si es lo que necesita el país, no tenemos otra opción de colaborar que esta. ¿Y vosotros cómo os encontráis? ¿Con mucha preocupación? Sí, por supuesto. Nosotros sentimos eso, preocupación más que nada por la incertidumbre de lo que esté sucediendo, porque las informaciones que llegan pues en muchas ocasiones son contradictorias y en otras pues no llegan. Lo que conozco yo de primera mano es por la situación que se encuentra allí mi hermano. Porque por todo lo demás, la cuestión es que tampoco hablo en cada momento con él y no se sabe en el momento qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues esa incertidumbre es lo que más nos preocupa a nosotros, a su familia, vaya, a mi madre y a mí que nos encontramos aquí. Pues esperemos que José María regrese pronto con su mujer, puedan salir a través de ese corredor humanitario que parece que ya han empezado a ponerse en marcha por todo el país para rescatar a españoles que, como tu hermano, están allí atrapados. Muchísimas gracias, Daniel, y suerte. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. La Glorieta con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Repuestos Torrellano encontrarás todo lo necesario para la limpieza y el mantenimiento de tu vehículo. Baterías, lámparas, escobillas y todo tipo de repuestos y accesorios para el automóvil. También ofrecemos recambio agrícola para el tractor. Más de 40 años dando servicio a nuestros clientes. Estamos en la avenida de Ílice frente gasolinera. Síguenos en Facebook y web. Repuestos Torrellano, tu tienda de confianza. Son las 8 y 49 minutos de la mañana, quedan apenas 10 minutos para llegar a las 9 en punto. Nosotros vamos a seguir contando las noticias a partir de las 9. Les resumimos en nuestro sumario lo más destacado. Hemos comenzado hablando del tiempo de Elche, porque se cuela en la actualidad, ya que cambia radicalmente, porque tenemos la amenaza de una dana. En estos momentos, la Agencia Estatal de Meteorología pues, ha activado ya el aviso amarillo por precipitaciones localmente intensas, por viento fuerte y por fenómenos costeros. Vicente Bordonado, en sus crónicas, en sus previsiones meteorológicas, hasta el momento ha dicho que a partir de esta medianoche, con la dana y la pequeña borrasca, pues se pueden formar tormentas con lluvias que podrían acumular en 12 horas 60 litros por metro cuadrado, olas de 3 metros también y rachas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Esto nos podría ocurrir en Elche a partir de esta noche, así que mucha precaución. Y también les vamos a contar cómo está transcurriendo esa campaña de recogida de material humanitario para la población de Ucrania. Además del avance científico que se ha llevado a cabo contra enfermedades neurodegenerativas en la Universidad Miguel Hernández de Elche, porque investigadores de esta universidad acaban de identificar una proteína que protege el cerebro de la enfermedad del Alzheimer. Importante avance científico para la medicina. Y en cuanto al 8 de marzo, pues ayer se presentaron los actos para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con una manifestación que Teleelch va a retransmitir el martes por la tarde, talleres y sobre todo rutas lilas, pero hay muchas más actividades, todas con el fin de seguir avanzando en esa lucha feminista para poder llegar a la meta de esa carrera que hemos comenzado por la igualdad entre hombres y mujeres. Y precisamente la imagen de dos mujeres, una mora y otra cristiana, rindiendo las armas, es la imagen del cartel anunciador de este año de Moros y Cristianos para sus fiestas, que vuelven después de 2 años sin desfiles por la pandemia. Honor a la fiesta es el título del cartel anunciador, según su protagonista, José Antonio Rodríguez, quien destacó la importancia de la mujer en la fiesta. Ayer el cartel se presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche y este fin de semana recordamos que Moros y Cristianos celebra su Midtime Fester. Nos trae en Traeta el sábado por la tarde y Pasacalles domingo por la mañana. Y en deportes les hemos contado las declaraciones que realizó ayer el centrocampista Omar Mascarell, que ha pedido a los aficionados que confíen en este equipo de cara a ese difícil partido contra el Barcelona de este domingo. Además, Paco Gómez les ha hablado de las bajas con las que cuenta el entrenador para el partido del domingo, tanto por sanción como por lesión. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica somos expertos en cuidado auditivo. Por eso te invitamos a revisar gratis tu audición. Pide tu cita en audica.es y disfruta de hasta un 75% de descuento en soluciones auditivas. Audica, tu audición es nuestra experiencia. Cosmopolitan Wellness Club. Ven a conocer las mejores instalaciones deportivas de Elche. Programas de SMIL, fitboxing, entrenamiento funcional, cross-training, zumba, amplia sala de cardio, gran sala de musculación, solarium con piscina, piscina climatizada, aquagym, espalda sana. Cosmopolitan Elche. Deporte como estilo de vida. Llama e infórmate en el 965 43 70 73 o en info@cosmopolitanelche.es. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche.

sentir así. Yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir. Solo en un rincón vacío, envuelta en este infierno. No pasa un día sin que me arrepienta de no ser yo misma detrás de esta puerta. Pues hemos puesto banda sonora con esta canción de Miriam Rodríguez a la información del 8M, que continúa porque esta tarde en los cines Odeón, Amnistía Internacional va a proyectar el documental de una abogada iraní encarcelada y torturada por defender los derechos humanos. Hemos hablado hoy con la responsable de comunicación en Elche de Amnistía Internacional, Alexandra Murcia, sobre la historia de esta mujer y el trabajo también que los activistas están llevando a cabo en Ucrania, y esto es lo que nos ha contado. Lo que se está realizando ahora es monitorizar la situación. Se está intentando contrastar informaciones sobre violaciones de derechos humanos, evidentemente, que ya se están viendo, que se están cometiendo en Ucrania. También detenciones que se están produciendo en Rusia contra personas que están protestando por la ocupación. También la situación de personas que están llegando a otros países, como Polonia, bueno, pues ucranianos y gente de otros países que están, bueno, refugiados, que se están moviendo. Y también pues los movimientos que están haciendo organismos internacionales, también la ONU, la Unión Europea, la OTAN, o sea, estamos centrando todo el foco en el conflicto. Entonces, ahora... Cambiamos de asunto y hablamos de las fiestas. Ha comenzado la cuaresma y ayer mismo el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades y la concejal de fiestas presentaron el programa de actividades que se va a desarrollar durante todo este mes de marzo, durante la cuaresma, un total de 70 actos. Evidentemente el más destacado será el pregón, que se va a llevar a cabo el 2 de abril y que pondrá el inicio a la Semana Santa de este año, que vuelve después de 2 años. Sin desfiles procesionales, sin esas procesiones. El pregón correrá a cargo del abogado de derecho en la Universidad Cardenal Herrera CEU, Álvaro Antón. Y el 9 de abril se alargarán todas las actividades de cuaresma y el día señalado en esta programación será también el 19 de marzo, en el que tendrá lugar en el Gran Teatro el certamen de bandas, cornetas y tambores a las 7:30 de la mañana, de la tarde. Bien, pues vamos a escuchar a la concejal de fiestas durante el acto de presentación de los de la cuaresma. Vamos a escucharla a ver qué dijo ayer. Creo que tras estos años tan complicados es el año en el cual más se van a volcar, porque bueno, al final la ciudadanía necesita volver a retomar este tipo de actividades, la familia cofrade también, y creo que se ha completado una programación muy, muy cargada de actos, en torno a unos 70 actos, y bueno, creo que es una programación muy completa y que va a gustar a todos.

con Rosmar y Alonso. Son las 9:30 de la mañana y venimos contando desde las 7 de la mañana que el Partido Popular denunció ayer el abandono y el engaño a las más de 30 familias de los usuarios del centro de día de Yubalcoy. La concejal Loli Serna recordó que desde hace más de un año están instalados en unos barracones cedidos por la Consellería de Políticas Inclusivas hasta que finalicen las obras de las antiguas escuelas de los Garrofers, pero todavía dicen que no saben cuándo comenzarán. Pues bien, hemos escuchado las declaraciones de la concejal del Partido Popular, pero queremos saber cuál es la situación de las familias, los afectados por este retraso en el inicio de las obras. Y por eso hemos contactado con una de las madres de los usuarios del centro de día de Yubalcoy. Muy buenos días, Rosa. Buenos días. Bien, ¿cuál es, concretamente, qué está pasando con el centro de día de Yubalcoy? ¿Por qué hay que exigir a la Consejería de Políticas Inclusivas que comiencen las obras de las antiguas escuelas de los Garrofers? Pues mira, aquí estamos esperando ya más de un año, que dicen que falta un permiso, que no sé qué, que no sé cuánto. Total, que aquí llevamos, que desde que empezó la pandemia nuestros niños están para acá y para allá. Ahora hace poco otra vez tampoco pidieron ir al colegio por el tema ahora del COVID. Y así estamos, que no tenemos ayuda de nadie. Pedimos una entrevista para el alcalde hace ya más de 2 semanas, no nos la ha concedido todavía, para preguntar a ver qué es lo que pasa con la guardería esa que nos cedió, que no sabemos absolutamente nada. Y entonces, a ver, que intervenga él, que se preocupe un poco de estos niños, que se preocupe, que llame a la consellería o que hable con quien tenga que hablar, porque es que nosotros ya no sabemos qué vamos a hacer, porque nos dan largas, largas y largas, y ahí en los barracones, pues sí, están, pero no están muy adecuados para estos niños, porque no es igual que un centro bien. Es que aquí en Elche, yo no sé, Elche, con una ciudad tan hermosa que es, y que faltan colegios para estos niños, no hay ni de centro de día ni de residencia tampoco. Porque estamos hablando de jóvenes y niños con discapacidades. Hablando de discapacidades. Es que no, yo tengo una nena con 40 años y mi marido tiene 78 años ya, y no hay centro para llevarlos, para tener para decir, me voy 3 días o 4 y dejo a los niños en un sitio. No tenemos sitio. ¿Y qué pasa con esos barracones que les cedieron desde la Consejería de Políticas Inclusivas? ¿Pueden estar más tiempo en esos barracones o las situaciones? Pues nada, nos dijeron que eso era provisional, hasta que arreglaran lo otro. Pero provisional, que ya llevamos un año y pico. Y aquí estamos. Entonces yo pido a quien sea que por favor que nos ayude donde sea, incluso al presidente de España, que sepa que aquí en Elche faltan guarderías, faltan centros para estos niños, los mismos de día que residencia. Es que no hay aquí en Elche para tantos niños como hay. Hay mucha lista de espera para entrar en residencia y en centro de día. Rosa, por favor, que nos ayuden, sea, porque es que no, aquí es que falta, hay mucha demanda de niños de estos. ¿En qué condiciones están? Grandes discapacidades, que no. Rosa, ¿en qué condiciones están su hija y los demás en estos barracones? Pues bueno, mi niña, como arriba no cabían todos, pues entonces la bajaron otra vez a Yubalcoy, al centro que iban antes, que iban allí, que es residencia y centro de día. Entonces, como aquí en los barracones no cabían todos, porque ya íbamos día interno, unos días iban uno y otro día otro, pero claro, ya pues nos pusimos otra vez y ya al final, pues bueno, empezaron a ir todos, pero claro, todos no cabían tampoco. Entonces, una aula de 7 niños, me creo que son, pues los han bajado otra vez a Yubalcoy, entre ellos está mi hija. Pero es que no están dando largas ahí, habiendo sitio como hay aquí en Elche para hacer cosas, y ahora nos mandan al Garrofer, a la guardería esa que nos prestó, que nos dio el ayuntamiento, pero vamos, que ahí está, que no sabemos cuándo la van a arreglar. Claro que está inhabilitada. De momento está cerrada, claro, y a la espera de que comiencen unas obras que prometidas... Y que no sabemos cuándo empezarán. Y la Consejería de Políticas Inclusivas, a ustedes, a los padres, madres, no les ha dado ninguna respuesta. Nada, llamamos por teléfono y es que ya ni nos atienden. Ya es que ni nos atienden en Valencia. Y pedimos una entrevista aquí con el alcalde y tampoco nos ha concedido la entrevista. Llevamos más de 2 semanas para preguntar a ver lo que pasa con la guardería o a ver. Y por eso ustedes han contactado con la oposición, con el Partido Popular, con la concejal Lola Serna. Sí, como la otra vez. Uh-huh. Pues, es que a ver quién nos ayuda, a ver. Pues la llamada de auxilio está realizada. Realmente necesitan ustedes que inviertan y necesitan ese centro de día en condiciones para albergar a los usuarios. Cada vez son más y no hay sitio para ellos. Pues una deficiencia grave que tenemos. También pedir eso, que es que aquí en Elche falta el centro para estos niños. Falta el centro. Faltan lo mismo plazas de residencia que de día. Pues es una lucha en la que intentaremos ayudar, Rosa, en todo lo posible. Pues vamos a para ver. Incrementar esas plazas para esos usuarios con necesidades especiales. Muchísimas gracias por su testimonio. Pues a vosotros, ¿eh? La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es. Peugeot Grupo Marcos. Este domingo a las 4 menos cuarto de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche Fútbol Club Barcelona con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Mr. Crypto, Food Coach 10, IMED Hospitales, Box Mecánica Reyes, Doctor Sendra, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicio Shell, Supermercado Charter Consum, M. Solers, el hogar del profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Fútbol Club Barcelona en Marcador. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9:38 de la mañana y abrimos ahora nuestros micrófonos de La Glorieta para hablar de literatura, de la obra del escritor noveldense que consiguió con su libro Anfitriones de una derrota infinita el premio de la crítica literaria valenciana en 2015 y no es el único premio que ha logrado a lo largo de su carrera literaria. Es poeta, colaborador en revistas de cine y profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se trata de Joaquín Juan Penalba, doctor en Filología Española por la Universidad de Alicante, máster en Edición por la Universidad de Salamanca y máster en Crítica Cinematográfica. Este sábado estará aquí en la librería Litruc para participar en ese ciclo Infinitas Combinaciones y para dar una conferencia sobre literatura y ciencia ficción. Muy buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. Encantado de hablar contigo. Bueno, te agradezco que nos hayas hecho un hueco en tu trabajo porque, soy consciente de que has adelantado o has terminado antes de tiempo tu clase para atendernos. Eres poeta, pero también docente. Estás en estos momentos dando clases en la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Efectivamente, sí, le he pedido a la gente de la clase que eso, que salieran un poquito antes, y he buscado un aula vacía para poder atender la llamada. Fundamentalmente docente, casi más que poeta. Poeta es como un efecto colateral. Bueno, yo creo que ambas carreras están muy relacionadas. La poesía es para transmitir y la docencia creo que también es vocacional. Hay que transmitir muchos valores y mucho conocimiento a tus alumnos y como poeta a tus lectores. Joaquín, vas a dar una conferencia este sábado sobre ciencia ficción. Yo pensaba que te inspirabas de la realidad, del mundo que te rodea. ¿La ciencia ficción es para ti en estos momentos una de tus mejores válvulas de evasión o de escape? Pues la verdad es que, bueno, a pesar de que tú has mencionado la docencia y la poesía, pero es cierto que una de las pasiones es la ciencia ficción, tanto en literatura como en cine, y sí que es verdad que mi propia poesía se alimenta un poco de la ciencia ficción. Lo que pasa es que creo que ahora mismo estamos viviendo plenamente en un mundo casi de ciencia ficción. Creo que desde hace ya 2 años vivimos instalados en una distopía permanente, que lejos de mejorar, parece que va empeorando. ¿Qué vas a contarnos precisamente en esa conferencia sobre literatura y esa pasión que tienes por la ciencia ficción? Pues ahí acudo a la invitación de Pedro Serrano y de David Reche, pero bueno, yo creo que más que una conferencia, pues sea una charla, tertulia, una cosa un poquito más informal. El título que le hemos puesto es Cuando el futuro nos alcance, más humanos que los humanos, y como explicación, cine, literatura de ciencia ficción, porque es un título que dialoga con dos referentes clásicos del cine de ciencia ficción. Cuando el futuro nos alcance es una reescritura del título de una película, se llama Cuando el destino nos alcance, que el título en inglés es Soylent Green, que es una película curiosamente ambientada en 2022. Entonces presenta un mundo superpoblado donde la gente se ha vuelto loca por una comida que no se sabe bien de qué está hecha, que es el Soylent Green. Y la segunda parte de ese título es Más humanos que los humanos, que es el eslogan, el lema que ofrecía la Tidal Corporation para vender a sus replicantes, ¿no? Androides que eran más humanos que los humanos, y que de hecho, para descubrir que eran androides, no había que hacerles un análisis, había que hacerles un test psicológico. Y a partir de ahí, pues voy a plantear algunas cosas. ¿Hasta qué punto el futuro ya es pasado? Títulos como 1984, o como 2001, o como Blade Runner. ¿Hasta qué punto ese futuro que nos hemos inventado es presente en series como Black Mirror o como Years and Years? ¿Y hasta qué punto pues ya no hay futuro, ¿no? Películas como El planeta de los simios o Soy leyenda. Pues sobre eso yo creo que podremos ir articulando pues una charla donde nos planteemos cómo imaginábamos el futuro y cómo es realmente el futuro. Apasionante cómo puede un escritor, un literato, puede jugar con el tiempo. La ciencia ficción en estos momentos nos puede ayudar a entender lo que está ocurriendo en el mundo. Pues hay un artículo que yo quiero mencionar el próximo día, incluso leer algún fragmento de Jordi Soler, que se titula precisamente El futuro decimonónico, donde nos dice, bueno, imaginábamos el futuro de una determinada manera, pero hay cosas que todavía siguen siendo como en el siglo XIX o como a principios del siglo XX. Por ejemplo, para desplazarnos sobre el planeta, para ir de un continente a otro, para cruzar el Atlántico, todavía tenemos que subirnos a un avión que tarda bastantes horas. Y lo que no encontrábamos en la literatura de ciencia ficción, pero sí que encontramos en nuestra vida cotidiana, es cómo la información, archivos complejos, de imágenes, de vídeo, por supuesto de texto, eso desde hace más tiempo, pues sí que viajan a una velocidad que era inimaginada. O sea que físicamente tenemos nuestras limitaciones todavía, pero la información y los archivos sí que hemos conseguido que estén en todas partes, en todo momento, de manera instantánea. Ahora, desgraciadamente, estamos viendo la invasión de Ucrania. Y es una guerra tradicional. no es una guerra, como se nos había dicho, tecnológica, en que se iban a incomunicar todo, no, sigue siendo la guerra de siempre, y sobre todo en cascos urbanos donde va calle a calle y donde, pues bueno, es imposible distinguir los objetivos militares de las víctimas civiles. La verdad es que es vertiginosa la velocidad a la que se mueven ya nuestros pensamientos. Joaquín, por último, tienes alumnos y supongo que te preguntarán, tú das clases de lengua, ¿no?, en el grado de comunicación audiovisual. Eso es, de lengua y de análisis de textos. Bien, te preguntan por qué está ocurriendo. ¿Por qué Rusia ha invadido Ucrania? Te preguntan por qué hemos salido de una pandemia, nos metemos en una guerra, ¿qué puede pasar con Europa? ¿Te preguntan sobre el futuro, sobre su futuro? Pues la verdad es que sí. Además, yo no solo doy clase en comunicación audiovisual, sino también en periodismo. Y efectivamente, pues esta es la peor noticia que podía llegarnos, ¿no? La semana pasada, pues estaba en clase y notaba que un ambiente tenso, precisamente por esa situación. Claro, porque al final, aunque se haya intentado evitar por todas las vías diplomáticas el conflicto arrancado. El problema cuando arranca un conflicto es cuándo se acaba y cómo se acaba y con qué consecuencia. Eso es. Supongo que la literatura nos ayuda a entender todo, a evadirnos también. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo último? ¿Qué estás escribiendo, Joaquín? ¿Vas a presentarlo a algún premio, algún certamen? ¿Es poesía, es relato, es novela? Pues lo último que he hecho es recopilar una serie de ensayos sobre literatura, sobre cine fundamentalmente, aunque también sobre literatura, y todavía no está para salir, pero ya está para entrar en edición, que se llama Lo que sé de los malvados y otros textos cinéfagos. ¿Cuál es tu canción preferida y tu película preferida? Bueno, mi película preferida sería complicado, pero por ejemplo, Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, podría ser una de esas cinco películas imprescindibles. Vaya, Ennio Morricone te gusta, entonces sería muchísimo. Música. Bien, pues tengo aquí a Led Zeppelin, quería despedirte con Led Zeppelin. Pues Led Zeppelin, ¿qué canción me vas a poner? Esta. ¿Te gusta? Una de las que más suena. Mucho. Led Zeppelin me encanta. Pues escúchame, Joaquín, un aforismo tuyo para terminar. No un poema porque sería muy largo. Un aforismo para terminar esta entrevista. Vale. Es un poema, pero es mínimo. Uh-huh. En mitad de la niebla, solo aquel que ya no tiene esperanza lo ha perdido todo. Me encanta, eso nos ayuda. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.